soldando, soldando, soldando, soldando, soldando, gritando, gritando, gritando. Señoras y señores, arriba las palmas todo el mundo, para toda mi gente de Chile. Siguen los éxitos, este churrasco. Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Mi corazón ya está cansado de tus mentiras, por eso hoy te lo vengo a dejar. La palma se dice barato, yo vendo un corazón porque ella lo engañó, que me lo quiere comprar. Barato, yo vendo un corazón con la esperanza de amar. ¿Quién me puede ayudar? ¡Y las palmas se ríen! ¡Las palmas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se vende! ¡Se vende el corazón de Grupo Alegría! ¿Quién lo quiere comprar? ¿Quién lo quiere comprar? $1,000,000. ¡Palmas se ríen! ¿Cómo dice? Barato, yo vendo un corazón barato porque ella lo engañó. Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo tengo un corazón barato con la esperanza.